como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio y su red de emisoras, justo las que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Hoy es martes, es 24 de abril de este 2012 y estamos aquí pues un minutillo después de las 9 de la noche, puntuales, fieles a la cita. Y nada, dispuestos a compartir contigo estos casi 60 minutos de música, 60 minutos de radio, juntitos tú y yo. Y bueno, una vez más y al comienzo, agradecerte todas las muestras de apoyo y esos emails que nos haces llegar, esos mensajes diciendo que te gusta el programa, que más o menos pues las selecciones de tu agrado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos encanta porque claro, estamos aquí solitos y bueno, pues no sabemos exactamente en directo pues cuántos amigos nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, pues algunos nos van comentando, pero siempre nos alegra muchísimo que nos hagas llegar tus comentarios y tus mensajes. Ya sabes, a través de los habituales posts que escribimos, bien en MB Radio o en esperantia.com, pues puedes encontrar las formas para contactar con nosotros: Facebook, Twitter, email, podcast, etcétera, etcétera. No tiene pérdida. Pues vamos a comenzar en dos minutillos sobre las 9 de la noche y vamos a hacerlo con un álbum que fue lanzado a finales del mes de marzo. Es una compositora, vocalista, bajista, contrabajista espectacular. Seguramente la habrás visto en alguna ocasión. Se llama Esperanza Spalding. Una pasada. Y ha grabado un álbum que está presentando en estos momentos y que se llama Radio Music Society. Esperanza Spalding, de Portland, Oregón, la bajista de esta pata negra, y que nos encanta siempre escucharla. Y nos hemos quedado con este tema, que es el que abre el álbum, que se llama Radio Song. Si tienes oportunidad de escucharlo y verlo a la misma vez en YouTube, ya verás que es un videoclip espectacular. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición. Esto es Confusión. Esto es MB Radio y ya sin más, comenzamos. Esperanza Spalding, Radio Song, bienvenidos, bienvenidas. Realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra. When he starts to play this song, now you can't help Espectacular este nuevo álbum de Esperanza Spalding, Radio Music Society. Es el título del álbum que está presentando ahora, porque lo terminó de grabar, lo terminó de poner a la venta a finales del mes de pasado, el mes de marzo. Nos hemos quedado con este Radio Sony. Te recomiendo que le eches un vistacillo, porque merece la pena, al vídeo clip que encontrarás en internet, YouTube y en otros lugares, incluso en la propia página esperanzaspalding.com, que tiene esta fantástica bajista, vocalista y compositora de Portland, Oregon, norteamericana. Por lo tanto, hablar de baterías, hablar de Billy Cobham con su banda, un tema espectacular en directo en Leverkusen, un tema que se llama Mirage, precioso. Estás en Confusión y, por supuesto, en la red de emisoras de MB en Radio. 9 sobre las 10, una hora menos en las Islas Canarias. veces me resisto en poner este tipo de temas en directo que son algo largos, pero es que escuchar a Billy Cobham y su banda siempre merece la pena, es un verdadero lujazo. En directo en Leverkusen, en un festival también de jazz espectacular. Un tema que se llama Mira, si estás en confusión, ya 16 minutos, déjame mirar, sí, 16, que creía que era un 8, es un 6. Sobre las 10 de la noche, una hora menos aquí en las Islas Canarias. Billy Cobham, que estuvo tocando con gente como Stanley Turrentine, Josh Benson, de los grandes. Además, nació en Panamá, aunque bueno, en nacionalidad norteamericana. De hecho, pues ¿sabes dónde aprendí a tocar la batería? En el ejército de Estados Unidos, casi nada. Pues aquí seguimos, nos vamos, seguimos en Estados Unidos y nos vamos con un trío de estos que siempre nos han encantado. Camino se lanzaron al estrellato con ese espectacular de Secret Omen del año 79. Y tiene temas tranquilitos y temas más movidos. Hemos cogido este tema que, bueno, comienza así muy tranquilito, pero es un medio tiempo cuando empieza a coger el ritmo aquí en Confusión, en las radioemisoras de MB Radio. Someone to love. Oh, this I will. que había otro de esos grandes temas. Realmente cada álbum que sacan tienen un temita de esos que te hace pensar que son de los grandes. Cameo, In This Way. Larry Blackmon, Nathan Lieberman, Tommy Jenkins. Larry Blackmon tiene un peinado característico. ¿Sabes esos centuriones romanos con los penachos que llevan en los cascos? Pues Larry Blackmon lleva el mismo penacho pero sin casco. Una cosa bastante sorprendente. Si lo ves por ahí, te sorprenderá. Pues seguimos en confusión. Y para esos que me decían, bueno, ¿y darás algún dato del partido de...? Pues mira, el Barça va ganando 2-1, pero por el doble valor de los goles ahora mismo está eliminado. Y quedan 13 minutillos, así que esperemos que se pongan las pilas para conseguir meter un gol, porque si no están fuera de la Champions. 22 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, y seguimos aquí contigo compartiendo este tiempo de música en las radioemisoras de MB Radio. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Esta es la versión que hace Phyllis Hyman del conocido tema espectacular de Odyssey, ese trío, las hermanas López. Don't tell me to her, no me lo digas a mí, díselo a ella, sería la traducción de un tema que he escuchado varias versiones y todas son espectaculares. De hecho, el tema es bastante bueno y bueno, Odyssey 70-80, que marcaron la pauta, aunque su tema más conocido es el Gone Back to My Roots, que también está muy bien, aunque yo me quedaría con otro. Si continuamos, nos vamos a Brasil. Brazilian Groove Band han grabado un álbum que pretende, pues, Anatomy of Groove, te puedes hacer una idea, pues, hacer ejercicio sobre la música brasileña y también el smooth, groove, hip hop, etcétera. Bueno, hip hop no. House. Esto se llama Pirulito. Brazilian Groove Band con este Anatomy of Groove, un disco muy interesante con temas eminentemente brasileños, con este toquecito house, groove, algo diferente. aquí encontramos algunos temas de los clásicos, por ejemplo el Bananeira de sobra conocido aquí en Confusión, que lo he propuesto con varias versiones. Pues seguimos traspasando ya los primeros 30 minutos y los únicos que tenemos en el programa, tenemos solamente dos. 32 sobre las 10, una hora menos en las Islas Canarias. Y nos vamos con Aqua. Esto se llama City Light, también suena de miedo. City Lights sin malas noticias si eres del Barça, porque acabo de marcar Torres, ha empatado el partido y lógicamente pues si antes estaba complicado, ahora que falta un minuto y medio pues todavía peor. Así que se puede decir que prácticamente 30 segundos que quedan, el Barça eliminado de la Champions. Mala suerte, mañana a ver si el Madrid consigue un buen resultado, también parte con un 2-1 en contra. y veremos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros seguimos a lo nuestro, 37 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, sigues en Confusión y por supuesto estás escuchando la red de emisoras de MB Radio. Un tema precioso, City Lights de Aikua. Y nosotros continuamos, que todavía nos quedan 23 minutos y vamos a aprovecharlos de lo lindo. Espera a ver qué ha pasado aquí. No, tenía que haber salido esto, tenía que haber salido esto. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Suena bien, ¿eh? Es la música del pianista Noel El Mowi. Y un tema que hemos escogido, había un montón, Awake, Despertar. Un pianista que, bueno, empezó a tocar el piano a los 6 años y, bueno, ya está ayudito, así que te puedes imaginar lo bien que le pega a las teclas. En este punto queremos recordarte que ya sabes que todos los programas que emitimos en directo los grabamos evidentemente para ponerlos en formato podcast y que puedas descargártelos tanto en la página de MB Radio como en esperantia.com. Y ahí en esos mismos lugares con los textos pues tienes la forma de contactar con nosotros, bien a través de Facebook, Twitter, email, etcétera, etcétera. Y todas las redes sociales, que creo que estamos pues prácticamente en todas. Ellos se llaman Apache, el tema se llama Apache. Y esto es un regalo de Percussion Incredible, Bongo Bam Apache, en conclusión entrando ya en los 15 minutos finales de este martes 24 de abril. Incredible Bongo Band con este tema, es un clásico, sobre todo de la década de los 70. Se lo escuché a muchísimas bandas y en este álbum nos sorprenden con un montón de música diferente, música sobre todo basada en la percusión, un montón de percusionistas. y que hacen las delicias, sobre todo es una gozada verlos en directo. Incredible Bongo Band, 47 minutos sobre las 10 de la noche, una menos en Canarias y entrando ya en la recta final, pero todavía nos quedan tres temas y vamos, por supuesto, a aprovecharlos. Paul Cruis, uno de los vocalistas, músicos, multiinstrumentistas que empiezan a forjarse un nombre en el mundo del smooth jazz, de la fusión y también de lo que se denomina en Estados Unidos easy listening, la escucha fácil. Esto es Keys of Life, de un álbum que nos encanta, un álbum relativamente reciente de este hombre de Detroit, aunque vive en Arizona. Cruise Control, Paul Cruise, Keys of Life. Control es el álbum que incluye este tema, un clásico Keys of Life de el multiinstrumentista de Detroit, Paul Cruise. He leído muy buenas críticas últimamente de este músico estadounidense y según comentan, pues está llamado a hacer grandísimas cosas en el mundo de la música, sobre todo smooth, jazz, fusión y easy listening. En el sentido más amplio. Keys of Life, Paul Cruise, un álbum genial, te lo recomiendo de principio a fin, que se llama Cruise Control. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. son Benvenue Connection, todo junto. Y su nuevo álbum de los 2011 se llama Fire It Up. Contiene este Do Your Thang, Acid Jazz, Fusión, Groove. Están muy bien considerados en el panorama de la música electrónica. Y el Acid Jazz Benvenue Connection. Y ya prácticamente pues poniendo el punto final a esta edición de este martes 24 de abril de Confusión. Hoy me han funcionado todas las configuraciones y no ha habido ningún problema, que hay algunos días que tengo que estar mirando a ver los picos, a ver si se mete demasiado en el rojo, satura, etcétera, etcétera. He hecho una configuración fina y entonces pues no tengo que estar ahí con la oreja tiesa escuchando bajito, bajito, para que no sature el otro ordenador. Pero bueno, todo resuelto. Pues nada, ha sido un verdadero placer. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te desea lo mejor y te espera mañana miércoles a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. ¿Qué más te digo? Que la vida es maravillosa, merece la pena, por supuesto, vivirla con toda intensidad, y que cada día sucede al siguiente. Y que si has tenido un día malo, pues no te preocupes, que el siguiente, seguro, seguro, que nace con todas las oportunidades del mundo. Te dejo con este trío neoyorquino Camino y otro de esos temas fantásticos, Slide Bye Bye. Sigues con la emisión de MB Radio y nos volvemos a encontrar, pues eso, dentro de 23 horas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Bye, bye. A pasarlo muy bien.